Entrevista a Drumvalo Melchizedek. El nacimiento de una nueva humanidad. Frances Prims. Cada ser viviente, cada especie, pájaro, planta, cada animal debe tener su red de conciencia que rodea el planeta para poder existir. Si la especie se extingue, lo que ocurre primero es que la red desaparece y luego, unas horas después, toda la vida restante perteneciente a esa red muere simultáneamente. No puede existir sin ella. En los años 1900 existían 30 millones de especies, así que había 30 millones de redes diferentes alrededor del planeta Tierra. Estas redes son electromagnéticas y crean un globo alrededor de la Tierra, pero ahora casi la mitad de la vida se ha extinguido. Así que ahora existen solo unos 15 millones de especies y redes alrededor del planeta Tierra. 3 están conectadas a la vida humana. Solo 3, porque hay 3 tipos de seres humanos en la Tierra. Entre las más antiguas formas de vida, y ya quedan muy pocos, están los aborígenes de Australia, los Wenua de Nueva Zelanda, los Kogis y los arhuacos en las montañas de Colombia. Quedan unos pocos que aún funcionan con la más antigua de estas 3 redes, no demasiados. La mayoría de nosotros y del planeta estamos funcionando en la segunda red, la cual tiene una relación geométrica completamente diferente de la primera. Esta red fue descubierta por los Estados Unidos en los años 50, así que está científicamente probado que existe. Casi todas las bases americanas, rusas y otras están intentando localizar los puntos de cruce de la red para ganar el control, porque si se puede controlar la red, se puede controlar la conciencia del planeta, al menos nuestro nivel de conciencia. Y luego está la nueva red, que es el más alto nivel de conciencia. Es la nueva conciencia a la que estamos a punto de emerger. Está basada en el dodecaedro pentagonal, que es dual y se llama icosaedro. Si se conectan los centros de los 12 pentágonos del dodecaedro pentagonal, se crea el icosaedro. Energéticamente, el icosaedro es el elemento agua y el dodecaedro pentagonal es prana, la fuerza de la vida, y también el lado derecho del cerebro del planeta Tierra. ¿Qué pasará con la red planetaria etérica en la que estamos ahora? Desde el punto de vista de la conciencia Melchizedek, está ocurriendo mucho más a un nivel universal de lo que la mayoría de las personas en la Tierra son conscientes. Los mayas profetizaron los ciclos del tiempo, pero estos ciclos están todos basados en el sistema solar y nuestra galaxia. Sabemos que cuando la precesión de los equinoccios llega a su fin, un ciclo cósmico mucho más grande estará terminando en el mismo tiempo, precisamente, y este ciclo va a cambiarlo todo, incluyendo todas las profecías del mundo sobre lo que se aproxima para nosotros. ¿Espera usted grandes sucesos o quizás cambios sutiles? Voy a decir una cosa sobre la profecía maya que van a divulgar, aunque ellos mismos tendrán mucho más que decir sobre ello. Ellos esperan un cambio de polos del planeta, y un cambio de polos es un gran cambio. Si el eje de la Tierra cambia de posición, si los polos norte y sur cambian de posición, será un cambio gigantesco. No sería poca cosa. Esto está relacionado, como dije anteriormente, con lo que se llama la precesión de los equinoccios, que es un movimiento en el eje de la Tierra. El diciembre del año 2012 es la fecha en que el eje de la Tierra, que se estaba retirando del centro de la galaxia, empieza a moverse hacia el centro de la galaxia. Si tomas 2 puntos de los más distantes de un gran óvalo, diciembre del año 2012 es el punto más distante del centro de la galaxia, pero también es el punto en que la órbita de la Tierra empieza a moverse de vuelta hacia el centro. Es un hecho astronómico de los cuerpos celestes y la Tierra y representa un momento muy importante. El ciclo dura 25.920 años, así que si nos remontamos 13.000 años atrás, al otro extremo de este ciclo, también se produjo un cambio de polos. El eje de la Tierra se trasladó de la bahía de Hudson hasta donde creemos que se encuentra ahora, y la intensidad de ello sobre la Tierra va más allá de la imaginación humana. Fue cuando montañas enteras se erigieron o desaparecieron y trozos de continentes se separaron. Algo impresionante. Y si nos situamos en la fecha del 21 de diciembre, 25.920 años atrás, volvemos a encontrar otros cambios de polos sin que se pueda determinar exactamente su anterior localización. La ciencia, sin embargo, sí sabe con seguridad qué ocurrió en estos dos puntos del pasado. Y si examinamos muestras geológicas de la Tierra, estudiando los últimos 250 millones de años, vemos que cuando los polos se trasladan, lo hacen en grupos. Es decir, que se da el cambio de polos cada 13.000 años, por ejemplo, 15 veces seguidas, y después no hay ningún otro cambio de polos durante millones de años hasta que vuelven a cambiar. Así que cuando ves que los polos han empezado a cambiar una o dos veces, es científicamente probable que ocurra otra vez. Por ello, hay una gran probabilidad de que los polos cambien alrededor de la fecha del 21 de diciembre del año 2012. Si estudias la información magnética de la Tierra, verás que su pulso magnético se ha mantenido muy estable durante los últimos 13.000 años. Hace 2.000 años empezó a debilitarse y a caer hasta hace 500 años, cuando hubo una gran caída, y desde entonces ha seguido bajando. Hace 35 o 40 años, estas debilitaciones se convirtieron en anomalías. Las líneas magnéticas que habían estado fijas durante miles de años empezaron a cambiar de forma. Ya ha habido otras predicciones de cambio que no se han producido. ¿Desde qué actitud interna recomendaría escuchar las predicciones? Estos hechos han sido profetizados durante mucho tiempo. Los pueblos indígenas van a reiterarlo una vez más. Edgar Cayce dijo hace tiempo que los polos iban a cambiar y los datos que he empezado a apuntar muestran que el mundo científico también lo cree, porque la evidencia es muy sólida. ¿Qué haríamos a nivel humano? ¿Cómo nos posicionaríamos? Mi guía interna me dice que entremos en el espacio del corazón, ya que si estamos en la mente, lo pasaremos mal, porque estaremos conectados mentalmente a los acontecimientos, y este no va a ser un cambio fácil para nadie. Pero si te posicionas en el espacio del corazón, será fácil y simple. No tienes que hacer nada, solo conectar con tu corazón y la Madre Tierra. La Tierra está al corriente de lo que está pasando. Los pueblos indígenas, los mayas e incluso los japoneses han estado de acuerdo en que la Tierra no era consciente hace 500 años, pero ahora, a partir de la creación de la red de conciencia y otros trabajos, la Tierra es del todo consciente y nos reconoce. Así que cuando entras dentro de tu corazón y conectas con esta red de amor y este nivel superior de conciencia que está alrededor del planeta, ya no tienes que hacer nada más, solo respirar, no preocuparte por nada y ella cuidará de ti. ¿Cómo podemos ayudarnos en nuestras vidas diarias? ¿Debemos dejar nuestras vidas modernas? ¿Debemos meditar? ¿Hay algo muy específico que hacer? En cuanto a mí, yo vivo en dos mundos. El primero es el mundo de todos los días que todos conocemos y vivo como si ese mundo siempre fuera a existir. Pago mis cuentas y amo y cuido de mi familia y ayudo al mundo en cada forma que puedo. Planeo para el futuro como si la vida en la Tierra fuera a continuar por siempre. En tiempos antiguos, esto se expresaba con la frase «carga agua y corta madera». Pero al mismo tiempo, sé lo que viene y me preparo interiormente. Es muy poco lo que puedes hacer en el mundo externo que sea de un significado real durante este cambio. Cavar un gran hoyo en la Tierra y almacenar alimento y agua no es algo malo, pero me doy cuenta de que esto no va a ayudar. La meditación es la actividad más importante en la que puedes involucrarte. La meditación no es solo mirar la oscuridad, sino que es mucho, mucho más. La meta es convertirte en un ser autoconsciente y amar y ayudar a la gente a recordarse a sí mismos y estar en servicio al mundo es el único propósito externo que forja el carácter. Esto te ayudará conforme entres a la conciencia superior. Vive en tu corazón, no en tu mente. Conecta tu amor desde tu corazón con el corazón de la tierra. Esta es la clave. Los mayas creen que debes conectar también tu corazón con el corazón del sol. Cuando estás conectado de esta forma, creas una vibración dentro de ti que es reconocida por la madre tierra y entonces habrás ganado el juego de la vida. Conforme se lleva a cabo este cambio dimensional o cuando ocurra el cambio de polos, no tienes que hacer nada. La madre tierra te conoce y te protegerá bajo cualquier circunstancia, porque ella sabe y se asegura de que tú seas uno de los sobrevivientes que será parte de los seres de un corazón que comenzarán el viaje más allá de las estrellas. Verdaderamente, el nacimiento de una nueva humanidad es tan simple y natural como lo fue tu nacimiento en este mundo. Este es un tiempo para estar jubilosos y celebrar. Cuando la gente se preocupe sobre conspiraciones y tenga miedo o desesperanza, abrázalos y permíteles sentir tu vibración de amor combinado con el amor de la madre tierra, es lo que sana la oscuridad del alma. Los maestros ascendidos, ¿por qué se comunican a través de ciertas personas en lugar de hacerlo directamente? Porque esto es casi imposible de hacer. De los 8.000 maestros ascendidos, solamente unos 4 o 5 pueden hacerlo porque es muy difícil. Para ellos, es mucho más fácil manifestarse a través de alguien y hablarle. Se pueden manifestar y hablar a 233 personas a la vez. Thoth ha estado hablando a muchísimas personas a través de la historia. Yo no he sido el primero, ni tampoco seré el último. Hay mucha gente que dice haber hablado con él, pero no es verdad. Solo es su ego hablando a través de ellos. Esto es un problema para la humanidad y hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los maestros ascendidos son los únicos en los que podemos confiar, en mi opinión. En el mundo etérico podemos encontrar a infinidad de entidades que podrían querer conectar con nosotros por muchas razones. Esto se llama canalizar. Canalizar puede ser muy peligroso y creo que por lo menos un 90% de las canalizaciones no lo son. Serían solo el ego de la propia persona hablando a través de ellos. Se precisa tener el don de la discriminación y hay que tener muchísimo cuidado. Para finalizar, ¿tiene usted algún mensaje que desearía transmitir a los lectores? ¿Algo que le gustaría añadir? A quienes están estudiando este tema, les diría que se rían, que no sean tan serios, que jueguen y sean más niños y que sepan que todo va a salir bien. Que aprendan a vivir en el espacio de su corazón, que no se preocupen por el dinero o por cómo van a sobrevivir ni nada de esas cosas, porque todo será perfecto. Es muy fácil y muy simple. Solo vive en tu corazón, conectado con la Madre Tierra y el Padre Cielo. Es tan simple. Todo se va a manifestar para ti. Todo cuanto necesites lo tendrás, porque ya hemos entrado en otro nivel de existencia, aunque el mundo no se dé cuenta. Ahora, las reglas son diferentes, como pronto vamos a descubrir. Lo que sentimos y lo que pensamos se hará realidad, pero tenemos que tener un sentido de responsabilidad en cuanto a nuestros pensamientos y sentimientos, porque ellos son un proceso de creación. El pensamiento y el sentimiento crean nuestra realidad física. Así que relajaos y vivid en vuestro corazón, y todo lo demás sucederá automáticamente. Entrevista originalmente publicada en la revista Atanor 69. Escuche este y otros artículos de la presente edición de revista Mundo Nuevo en www.mundonuevo.cl. Locución de textos desarrollado por Locución Digital. Contacte a locuciondigital@gmail.com.